de puta debe estar contento. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien eso si pasa. Nadie sabe lo que hace, pero saben que deshace. Somos dos en la noche en la cabina de una bar, una Chevrolet bar, Chevy bar. Somos seis pananeados que dejen el campo con una Chevy. Disco, sí, disco. Mi hermano, ¿quieres algo frío? Me dice, come. Oigo tiros, nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. Nadie que la tenga piensa bien eso si pasa. Está totalmente en contra de las armas nucleares y todas las formas de armas que quedan en este puto territorio. Sónico.